negra. Tú eres la sensación de Quisqueya, radiante, gentil y bella, morena, linda morena. Te canto a ti, reina de las flores, primores de los jardines tropicales. Morena, tú eres la mujer más bella, en ti se inspiró el poeta para hacerte esta canción. Morena, eres color de canela, tú eres mi virgen morena, la diosa de tierra negra. Para hacerte esta canción.